Bueno, ahí la tenés, se transformó en tarde nomás la siesta que no fue, ya transita la última parte, pero todavía nos queda, por supuesto, agenda de la comunicación comunitaria. Y para ese lado vamos, porque convenientemente nos estuvo esperando unos segundos en el teléfono Daniel Zambaglioni, docente universitario que enseña Historia Social del Deporte en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene títulos, mirá, pero es investigador en formación en la Universidad de La Plata, con lugar de trabajo en CEIDEF, categoría 4 en el Sistema Nacional de Docentes Investigadores. Ha escrito libros también, como el que presentara oportunamente en el 2010, El aguante en el cuerpo, con la construcción de identidad en los llamados barras bravas del fútbol argentino. Y de ahí en adelante un devenir que, bueno, hace que lo recibamos y que lo saludemos como corresponde. Hola, profe. Bienvenido a la siesta que no fue. Juan Pablo Bertolini por acá. Bueno, gracias. Qué presentación. Pero a esta altura de las circunstancias. Bueno, pero muchas por gracias. Favor, Daniel, vos tenés un recorrido que nos hace levantar a nosotros para esta circunstancia de recibirte y charlar, aunque sea brevemente, sobre la cuestión que nos convoca y que es justamente la realización de talleres en contexto de encierro, como se suele decir en el periodismo serio, o en el penal de mujeres de Los Hornos, por ejemplo, como es el caso de tu experiencia. ¿Qué pasó entre la docencia, la tiza y el borrador y poner el cuerpo allí donde hacía falta, Daniel? Mirá, estás acertado en el 90% de lo que dijiste, pero mi formación de base es la educación física. Yo soy profesor de educación física. Claro. Entonces, digamos, la tiza del pizarrón está presente y el cuerpo en su máxima expresión también. Esto en realidad surge de una manera fortuita, porque me invitan una vez una compañera que era parte del servicio penitenciario a trabajar en un taller. Me proponía un taller de donde el cuerpo esté involucrado. Mi intención era hacer algo de educación física y le propuse hacer box y literatura. Al principio sonó muy extraño, ya no podían conjugar ambas prácticas, las encontraban incompatibles o ni siquiera las podían relacionar, pero me dejaron hacer y así comenzó esta aventura. Terminó ese taller y este año, en junio, se conecta nuevamente un profesor de servicio penitenciario y me dice: ¿no tenés ganas de volver a dar el taller de box y literatura? Y ahí me embarqué con la temática, porque además es el tema de mi investigación doctoral. En realidad también tengo que decir esto, ¿no? O sea, estoy haciendo un trabajo etnográfico, un trabajo de campo, una etnografía absoluta, donde tengo mucho tiempo en el campo, con en este caso con las chicas, con las y los detenidos, porque hay chicas trans en la unidad 8 de... Hay personas trans, y empiezo a compartir un espacio junto con mi hija, Julieta, que es periodista. Empezamos a compartir juntos este taller hacia las y los detenidos en la unidad. Simplemente pasamos una hora o 40 minutos en técnicas de boxeo, porque yo soy aficionado al boxeo y de hecho lo practico. Y después de hacer una hora de boxeo, 40 minutos de boxeo, con las bolsas, el cielo y tierra, un poco de soga, etcétera, etcétera, nos dedicamos después un rato a leer algún poema que vamos seleccionando. Estuvimos leyendo a Bukowski, estuvimos leyendo, bueno, hay varios autores, pero digo Bukowski en particular porque le llamó mucho la atención a ellas. Y notamos que era la posibilidad también de darle la palabra, que muchas veces la tienen negada. Ahí ellas podían expresar lo que sentían, no solamente lo que el poema les dejaba, ni lo que sentían a partir del poema, sino a partir de eso se abría la charla de manera natural, espontánea, y podían empezar a comentar, y comentaban cosas, anhelos, sueños, cuestiones muy personales inclusive. Y llegamos a un segundo nivel, que después de la práctica de boxeo, aparte de leer la literatura de varios autores ya consumados, ellas comenzaban a leer sus propias producciones, que las podían desarrollar en el pabellón, digamos. Uy, ¿no? Qué trompada, eso fue, Daniel, ahí, ¿eh? ¿No te las esperabas a esas o sí? ¿O lo estabas provocando y esperándolas? No, estaba bien en guardia porque esa trompada ya la habíamos tirado y había causado un efecto de knockout, porque en la primera instancia habíamos probado y había funcionado. Así que volvimos con la misma estrategia de combate, ya que usamos la jerga boxística. Pero sí, más vale. Y entró el uppercut, entró el cross, entró el recto, entró el volado, entraron todas a la mandíbula. Y yo quedé noqueado porque la respuesta de estas pibas, estos pibes detenidos, fue fantástica. Las cosas que, la producción que ellos y ellas pudieron lograr, dejó asombrado a propios y ajenos, ¿no? Porque el mismo servicio penitenciario, esto me parece que es bueno decirlo, al principio miró con un poco de recelo lo que yo estaba haciendo con, yo digo, mi hija y yo, ¿no? Estábamos haciendo con estas chicas, porque sentían que lo que estábamos produciendo era una situación de violencia y que la estaríamos preparando casi para el combate contra la guardia del servicio penitenciario. A la larga se dieron cuenta que no, que fue todo lo contrario. De hecho, el miércoles pasado fue el cierre del año, porque ya estamos en diciembre, había que cerrar, y estuvieron presentes el director del penal y la subdirectora del penal, viendo lo que sucedía. Ese momento yo ya había probado hacer guantes entre ellas. Antes no lo había logrado, no lo había intentado tampoco. Cuando noté que estaban en condiciones de guantear entre ellas, me jugué una ficha, ¿no? Me jugué una ficha, pero pesada, al 100%. Tal cual. Pesada, porque me podía salir mal, pero yo sabía y confiaba en ellas y en ellos, que entendían lo que era el boxeo, que el boxeo no es pelea. El boxeo no es la pelea tumbera, no es para dirimir ningún tipo de conflicto. El boxeo es una estrategia, es un deporte por sobre todas las cosas, y que tiene un montón de tácticas y estrategias, y hay que ser muy inteligente, y hay que ser muy ágil, hay que ser muy coordinado. O sea, se ponen en juego un montón de cuestiones y habilidades. Y hay reglas y reglamentos. Y el guanteo, Daniel, también, ¿no? Absolutamente. Entonces también hay una educación de respetar ciertas normas, de ciertas reglas, ciertas actividades, ciertas técnicas corporales, ciertas técnicas del golpe, etcétera. Entonces digo, también hay una manera de educar, ¿no? Un sabio dijo una vez que el deporte es una escuela de vida, ¿no? Eso lo dijo el general Perón. Y creo que está acertadísimo, grande, y va a seguir. Qué grande, va a seguir acertado. Ahí la metiste, me llegó al hígado esa, ¿sabes cómo? Ese fue un gancho al hígado. Pero lo estoy festejando todo, lo estoy festejando, porque sos una verdadera lección andante, me parece, con esta experiencia que venís realizando en la cárcel de mujeres. Leyendo a Bukowski, me imagino que se abrió un verdadero dique, y que las pibas o las mujeres, las señoras ahí, entendieron que había una posibilidad de expresión que antes no la conocían, y ahí empezó, claro, a derramar lo que finalmente después, bueno, fueron sus propias producciones y demás. Pero mientras tanto, ¿el profe qué hace? El profe está aprendiendo, está observando ahí, dice, estas personas que están acá, dice, son boqueteras, dinamiteras, abren cajas fuertes, se cuelgan de unos violines así y estallan los blindados y qué sé yo. Buena pregunta. Viste, buena pregunta. Por dónde va, ¿no? Más o menos. Buena pregunta, muy buena pregunta. Hiciste un contragolpe que me encontraste mal parado y casi me volteás, pero te voy a responder con un cross. No. Mirá, acá el único derecho que pierden las personas que están encerradas en las cárceles es el derecho a la libertad. Después, el resto de los derechos son derechos humanos. Y la educación es un derecho humano. La expresión debe ser un derecho. La posibilidad de comunicarse libremente tiene que ser un derecho. La posibilidad de que no estén señalándote y estigmatizándote por alguna causa debe estar presente en la docencia en forma permanente. Entonces, nosotros nos paramos ante personas, no nos paramos ante causas, no nos paramos ante, como bien explicaste vos, ni contra asesinas, ni ladronas, ni lo que fuera. Son personas que El único derecho que perdieron es el derecho a la libertad. El resto de derechos tienen que ser absolutamente respetados. Entonces, si vos me decís por dónde fue lo nuestro, fue por los derechos humanos. ¿Por dónde siguió lo nuestro? Y yo no sé si molesta a los oyentes esto, pero me hago cargo. Eso es, nosotros llevamos la famosa frase que la patria es el otro. Nosotros pensamos en que estas personas por alguna razón están, pero siempre las considero como las víctimas del sistema, no las considero como las victimarias, al contrario. Yo creo que si uno está queriendo ser reinsertado o en la sociedad, primero había que pensar si alguna vez estuvieron insertados en la sociedad, porque digamos, ningún pibe, ninguna piba nace chorra, ni nace chorro, ninguno pibe, ninguna piba anda buscando situaciones conflictivas con la ley. Entonces digo, algo pasó que el Estado en ese momento llegó tarde. Si vos, haciendo un análisis, muchas pibes jóvenes, de 18 años estoy diciendo, muchas pibes muy jóvenes, 18, 19, 20 años, son pibas que se cayeron del sistema, son pibas que el neoliberalismo se las llevó puestas. Entonces digo, capaz que esto lo estoy diciendo como profesor, pero también ahora lo digo como militante político, ¿no? Porque en realidad también nosotros lo que estamos haciendo con el Vox y la lectura es una experiencia política, porque la educación es una experiencia política. Y nuestra política fue esa, fue con Julieta, mi hija más chica, es brindar un poco de un espacio, un poco de un tiempo que uno tenía, para lograr una patria más justa, no sé, la famosa justicia social, ¿no? Que algunos reniegan de la misma, algunos digo, este loco que tenemos presidente, ¿no? Reniega de la justicia social. Bueno, nosotros somos militantes de la justicia social y encontramos un espacio donde muchas veces esa justicia social está absolutamente vulnerada. Entonces encontramos por el boxeo, que fue una práctica que les encantó. Primero que me encanta a mí, entonces si a mí me gusta, lo estoy dando con toda la pasión que te puedes imaginar, y fue muy bien recepcionada. Habían pibas que se acercaban por primera vez a la práctica, habían pibas que no querían guantear, querían trabajar con la bolsa o el cielo y tierra, y algunas pibas ya venían con alguna práctica de la calle, con la técnica de boxeo, que bueno, yo te pasé un video ahí que lo puedes ver, se puede notar que hay una práctica, y eso fue bárbaro, fue hermoso. Y ahí avanzamos. Profe, la verdad que nada, me parece que hice bien mi ejercicio de contener las lágrimas, porque empecé a imaginarme el patio, las paredes, la bolsa colgada, la transpiración de las pibas y lo que pasó en este taller, que verdaderamente no fue magia, profe, fue un trabajo a conciencia y con la justicia social en la mano, tomándole el pulso a estas personas que, bueno, que finalmente han encontrado algo que es el reconocimiento de sus derechos en tu persona, en estos proyectos que sabemos que están, por ahí no abundan, pero una vez que los encontramos ya nos empiezan a iluminar un poquito mejor también estos tiempos, y por eso te comprometo, Daniel, a que pronto nomás volvamos a estar con un poquito más de tiempo en la siesta que nos fue, para volver a charlar de esta experiencia, pero sobre todo para revisar lo que es la transformación de estas personas, cómo la capitalizan. Por ahora, como presentación, ya está, Daniel, se me termina el tiempo y te estamos sumamente agradecidos por la emoción que nos provoca todo lo que nos aportaste, y además por haberte hecho cargo de la experiencia, ¿eh? Bueno, no, gracias. Yo le agradezco, soy yo, darme este espacio. A veces no abundan para poder comunicar, no lo que uno hace, sino lo que creo que, digamos, hay que mostrar para que todos puedan pensar de otra lógica. A disposición, como siempre, porque también es parte de la militancia. Muy bien. Y la próxima sí hablamos de esa tesis, de ese gran laburo que estás preparando y desarrollamos.